Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. Noves cançons de Lady Antebellum des del seu darrer i fantàstic àlbum que m'encanta, que es diu Golden, és la cançó Get to Me. Anem a continuar amb rimes diversos com The Line amb We Are the Others o El Pescao, El Mundo de los Recuerdos. Without Dejando el lado en el camino andado, a los que no fueron tan buenos.

altre dia malgastat, el temps s'atura al teu costat, no em penso quedar aquí sentat. Tot allò que un dia em vas prometre, saps que no tinc forces per guanyar i poder continuar endavant. I cada nit veuràs que torno a començar, sense creure que tu no m'importes. Vull pensar que això és el final, vull sentir-me lliure cada instant de temps perdut amb tu. Sense creure que tu no m'importes, vull pensar que això és el final, vull sentir-me lliure cada instant de temps perdut amb tu i amb els teus problemes. Vull pensar que això és el final, vull sentir-me lliure cada instant de temps perdut amb tu. Una parcela para ti, Ale. Llena de acordes barato y cuerda que partir. Si paso contigo un rato, fumo mucho tabaco, o el tabaco me fuma a mí. Los pantalones y en mi casa los lleva ella. Fue la que descubrió la clave de la nevera, la que me llama cuando no puedo dormir. Me cuesta acostumbrarme a su manera de vivir. Como flor de primavera, como si fuera una estrella. Tan fácil de mirar, pero no tanto de tocar. Yo sé que mi bandera la defiendes tú. Y el punto de luz. Me llaman loco y hacemos lo que sabemos. Así es mi vida, ya no tiene remedio. Por eso tiene tu sitio cerquita a mí en el sofá. Me llaman loco y hacemos lo que sabemos. Así es mi vida, ya no tiene remedio. Por eso tiene tu sitio cerquita a mí en el sofá. Una cosita guardadita para ti. Me cuesta mucho trabajo, pero soy así. Si voy para arriba y para abajo, busco siempre un atajo para verte a ti. Son tantas las horas que paso cuando estoy contigo, para que me alumbre y pueda yo seguir en mi camino. Delante tuya me respetas y yo voy. Te doy la vuelta para decirte de verdad quién soy. Te veo con la luna llena, donde ahogo yo mi pena contigo. Yo sé que mi bandera la defiendes tú. Juntos buscaremos